From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En todo el mundo se registró una caída del mercado bursátil por crecientes temores de una recesión mundial. En Japón, el índice Nikkei ha sufrido el peor descenso que se haya registrado en dos días en casi dos décadas. En India, el principal índice bursátil del país sufrió la segunda mayor caída que se haya registrado en un día. En Alemania, la bolsa de Frankfurt cayó un 7% el lunes, el descenso más abrupto registrado en un día desde los ataques del 11 de septiembre. El lunes fue el primer día de operaciones bursátiles desde que el presidente Bush solicitó un paquete de incentivos económicos de 145 mil millones de dólares. El presidente Bush dijo: al aprobar rápidamente un paquete de crecimiento efectivo, podemos mantener una economía fundamentalmente fuerte. Esto ayudará a evitar que los sectores económicos que están sufriendo algunos ajustes, como por ejemplo el mercado inmobiliario, perjudique otras partes de nuestra economía. Soy optimista sobre nuestro futuro económico, porque los estadounidenses han demostrado una y otra vez que son las personas más trabajadoras, creativas y emprendedoras del mundo. Eso es lo que ha hecho fuerte a nuestra economía. Y eso es lo que la hará más fuerte en los desafiantes tiempos venideros. Mientras que el presidente Bush dijo que era optimista sobre el futuro económico del país, muchos economistas están haciendo comparaciones con el periodo previo a la Gran Depresión. Martin Haneke, del Taiche Group, dijo: lo que los inversionistas deben entender es que no se trata simplemente de altos intereses e hipotecas, es realmente una gran crisis de deudas en todos los niveles, incluso deudas gubernamentales que azotan a Occidente, y eso es muy importante. En nuestra opinión, esto es solo el comienzo y realmente avanzará hacia una recesión muy severa, quizá una gran depresión como la que vimos en 1929. La Organización de las Naciones Unidas está acusando a Israel de castigar colectivamente a la población palestina en Gaza al cortar el suministro de combustible como parte de un bloqueo de la Franja de Gaza. El domingo, la única planta energética de Gaza debió cerrar. John Ging, director de la Agencia de Ayuda y Obras Públicas de la ONU en Gaza, afirmó que cientos de miles de palestinos están viviendo en la oscuridad esta semana. John Ging dijo: nos hemos quedado sin palabras para describir la desesperación y la destrucción de la población civil común aquí. Pero la oscuridad de la ciudad de Gaza esta noche es una prueba clara, si es que se necesitan más pruebas de que tan desesperante se ha vuelto la situación aquí. Israel levantó parcialmente el bloqueo hoy temprano y entregó 700 mil litros de combustible a Gaza. El periódico israelí Haaretz informa que Israel está intentando frustrar un esfuerzo de los Estados Árabes de lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU condene las sanciones impuestas contra la Franja de Gaza. El sábado, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, John Dugard, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra por llevar a cabo ataques con bombas que mataron e hirieron a civiles. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Arieh Meckel, defendió las acciones de Israel. Arieh Meckel dijo: Israel está ejerciendo presión sobre las organizaciones terroristas de Gaza para poner fin al aluvión diario de cohetes contra los ciudadanos israelíes. Seguiremos ejerciendo presión y utilizando tácticas militares para convencer a las personas que controlan Gaza de que deben detener esto, de que deben dejar de atacar a nuestros ciudadanos en el sur de Israel. Creemos que ningún gobierno habría actuado de otra manera. Todo gobierno tiene la responsabilidad total de proteger a sus ciudadanos. Mientras tanto, el líder de Hamas, Sami Abu Suri, acusó a Israel de estar exterminando de a poco a toda la población palestina. Sami Abu Suri dijo: Lo que está sucediendo en Gaza no es un calvario pasajero, sino un lento asesinato no solo de una persona, sino de toda una población mediante este fuerte sitio y mediante la matanza que llama a todo el mundo a detener esta masacre antes de que sea demasiado tarde. Y Hamas culpa de todo al gobierno estadounidense por estas masacres sionistas ininterrumpidas, porque Bush fue quien aprobó la ocupación durante su última visita. The occupation during his last visit. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas muestra un panorama devastador de la vida en Gaza y Cisjordania. El 79% de los palestinos de la Franja de Gaza vive en la pobreza. El suministro de agua a esta región es aproximadamente la mitad de lo exigido internacionalmente. El número de barreras físicas en Cisjordania aumentó el año pasado a 563. Aproximadamente 10.000 palestinos que viven en enclaves al oeste del muro de Cisjordania están privados de los servicios básicos de salud y educación y de vínculos sociales y familiares. La ONU publicó el informe como parte de su llamado consolidado para recaudar cientos de millones de dólares para la población palestina. En materia electoral, la carrera demócrata ahora se centra en Carolina del Sur, donde se celebrarán las próximas primarias demócratas el sábado. En un debate realizado anoche en Myrtle Beach, hubo tensión constante entre la senadora Hillary Clinton y el senador Barack Obama. Clinton acusó a Obama de elogiar las ideas republicanas. A continuación, reproducimos parte del debate entre ambos. Usted dijo que Ronald Reagan era un líder político transformador. Yo no mencioné su nombre. Su esposo lo hizo. Bien, yo estoy aquí, él no, y... Bien, a veces no puedo distinguir contra quién estoy compitiendo. Minutos después, el senador Barack Obama defendió sus recientes comentarios sobre Ronald Reagan. Barack Obama dijo: Hillary, recién tuvimos la grabación. Usted dijo que elogio las ideas republicanas. Eso no es cierto. Lo que dije, y voy a citar textualmente mis palabras, es que Ronald Reagan fue una figura política transformadora porque logró que los demócratas votaran en contra de sus intereses económicos para formar una mayoría y propulsar su agenda, una agenda a la cual me opuse. Porque mientras trabajaba en esas calles mirando a esos tipos y sus trabajos en el extranjero, usted era una abogada corporativa sentada en la junta directiva de Walmart. La senadora Clinton luego criticó el registro electoral de Obama como senadora estatal de Illinois. Hillary Clinton dijo: Senator Obama. Bien, usted sabe, senador Obama, es muy difícil tener un debate franco con usted porque nunca asume ninguna responsabilidad por las votaciones y eso ha sido un patrón de conducta. Usted en... Esperen un minuto, la legislatura estatal de Illinois... Solo un minuto. En el estado estatal de Illinois, el senador Obama votó 130 veces presente. Eso no es un sí ni un no, es un quizá. That's maybe. Previo al debate, el candidato presidencial Dennis Kucinich presentó una queja ante la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, luego de que la CNN lo excluyera de dicho debate. Kucinich acusó a CNN y a la empresa matriz Time Warner de establecer arbitrariamente criterios para participar en el debate. El sábado, Hillary Clinton derrotó a Barack Obama en las primarias de Nevada por 6 puntos, pero debido a las normas de las elecciones primarias, Obama en realidad obtuvo más delegados. El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, ganó las primarias republicanas en Nevada. El congresista de Texas, Ron Paul, quedó en segundo lugar. Por otra parte, el senador John McCain venció por un margen estrecho a Mike Huckabee en las primarias republicanas en Carolina del Sur. Salió a la luz nueva información acerca de la creciente controversia a raíz de millones de correos electrónicos de la Casa Blanca que se perdieron. La semana pasada, el congresista Henry Waxman reveló que la Casa Blanca no conservó correos electrónicos por al menos 473 días. Asimismo, la oficina del vicepresidente Dick Cheney mostró que no guardó ningún mensaje de correo electrónico en 16 días diferentes. El grupo Citizens for Responsibility and Ethics, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, en Washington, analizó los 16 días en que la oficina de Cheney afirma que no tiene archivos de correo electrónico. Uno de los días es el 30 de septiembre de 2003, la misma fecha en que el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron que estaban investigando quién reveló que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA. La oficina de Cheney tampoco tiene los correos electrónicos del 4 de octubre de 2003, el día que el Departamento de Justicia exigió que la Casa Blanca entregara todos los documentos relacionados de algún modo con la filtración de la identidad de Plame. El gobierno canadiense retiró a Estados Unidos e Israel de una lista de países donde los prisioneros corren el riesgo de ser torturados luego de recibir presiones de funcionarios estadounidenses e israelíes. El ministro de Asuntos Exteriores canadiense ahora afirma que Estados Unidos e Israel fueron incluidos en la lista por error. La lista también incluía a Siria, China, Irán y Afganistán. El documento original mencionaba la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo e incluye una lista de técnicas de interrogatorio, entre ellas obligar a los prisioneros a desnudarse, aislamiento y privación del sueño. Amnistía Internacional Canadá dijo que está decepcionada ante la acción del gobierno canadiense. Alex Neve, de Amnistía, dijo: "Cuando se trata de un tema como la tortura, la principal preocupación del gobierno no debería ser si avergüenza a sus aliados". Una serie de vigilias y protestas están programadas para hoy en Washington y en todo el país para conmemorar el 35 aniversario del fallo emblemático de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade, que reafirmó el derecho constitucional de una mujer a abortar. La Organización Nacional de Mujeres planea realizar su vigilia anual hoy frente a la Corte Suprema. Mientras tanto, opositores al derecho de la mujer a abortar están realizando su marcha anual por la vida en Washington. El candidato presidencial republicano Mike Huckabee planea hablar en un evento contra el aborto en Atlanta. En la cumbre Values Voter del año pasado, Huckabee dijo que el caso Roe contra Wade había provocado un holocausto. Huckabee también intentó vincular el tema del aborto con la necesidad de que los inmigrantes realicen trabajos en Estados Unidos. Mike Huckabee dijo: "A veces hablamos de por qué estamos importando tanta gente en nuestra fuerza de trabajo. Quizá en los últimos 35 años abortamos a más de 1 millón de personas que hubieran sido parte de nuestra fuerza de trabajo si no hubiéramos tenido el holocausto de la liberación del aborto en virtud de un fallo equivocado de la Corte Suprema en 1973. Escuchábamos a Mike Huckabee hablando en octubre en la cumbre Values Voter organizada por el Consejo de Investigación Familiar. En materia de medios, la editorial del Los Angeles Times despidió al principal director del periódico luego de que se negó a reducir el personal de la sala de redacción. James O'Shea es el cuarto director del periódico que es despedido en los últimos 3 años por negarse a recortar el presupuesto de noticias del diario. En noticias de Gina, Luisiana, decenas de separatistas blancos se congregaron el lunes para protestar contra el feriado por el día de Martin Luther King. El evento fue organizado por el grupo de Mississippi Nationalist Movement, Movimiento Nacionalista. Associated Press calculó que la protesta reunió alrededor de 50 separatistas blancos. En septiembre, decenas de miles de manifestantes protestaron en Gina para exigir justicia para los 6 adolescentes afroestadounidenses conocidos como los 6 de Gina. Los 6 de Gina llamaron la atención a nivel nacional luego de que fueron acusados de intento de homicidio cuando un estudiante blanco resultó herido en una pelea en el patio escolar. La pelea ocurrió varios meses después de que estudiantes blancos colgaron sogas de un árbol bajo el cual se habían sentado los estudiantes negros. Y la revista de radio Radio and Records decidió revocar un premio a la trayectoria al locutor de Nueva York, Bob Grant. Estaba programado que Grant recibiera el premio en marzo, pero sus críticos dijeron que el locutor tenía una larga trayectoria de emitir propaganda racista en las emisoras. Llamó en reiteradas oportunidades salvajes y subhumanoides a los afroestadounidenses. En 1992, Grant describió a refugiados haitianos como cerdos e infiltrados subhumanos que se multiplican como gusanos en un día de calor. En una oportunidad, Grant dijo que el entonces alcalde de Nueva York, David Dinkins, parecía el asistente del baño de hombres del 21 Club. Rush Limbaugh y Sean Hannity defendieron públicamente a Bob Grant. Hannity dijo: "No hay duda para mí de que Bob Grant es un gran pionero de la libertad de expresión en la radio".